Bueno, esto que decís es muy importante porque nos llevaría a pensar que lo teatral se convierte en un analizador de la práctica del psicoanálisis, ¿no? Sí, sí. Lo cual no es poca cosa. No, la verdad que bueno, no. Bueno, Gloria Abadi, muchísimas gracias por tu tiempo. Como dije, esta obra está teniendo una muy buena repercusión, así esperemos es. Que así siga. Así y bueno, es. Apenas vaya un paciente a verte, después nos llamás y nos contás. Por supuesto, son la van a ser los primeros en saberlo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego, Alfredo.